Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Espectacular, ¿eh? Nos han recibido. Ya. Gracias. Vamos a ver a Dori. Queridos amigos, el sonido en vivo y en directo del misterio en su estado más puro, cara a cara con lo paranormal, quizás, no lo sabemos. Lo vamos a analizar esta madrugada en Más allá de la realidad. Bienvenidos amigos, un saludo muy cordial desde Madrid, España, a todos los oyentes vía podcast de este programa. Un saludo muy cordial y bienvenidos al mundo del misterio. Es que hace unos días, concretamente 3 días, cogíamos los bártulos, como se suele decir, y nos dirigíamos a un lugar que, si nos permiten y si son tan amables, vamos a mantener en absoluto anonimato, ya que se trata de una investigación iniciada hace ya más de un año, año y medio concretamente, aproximadamente, por el equipo de Mundo Parapsicológico, su director, nuestro querido compañero y amigo Pablo Moreira, y todo su equipo de investigación al que nos hemos sumado. Y Pablo ha tenido la gentileza de invitarnos al equipo de Más allá de la realidad para investigar un lugar, un edificio abandonado desde hace algunos años, no demasiados, todo hay que decirlo, entre montañas, perdido, de muy difícil acceso si no se tiene conocimiento del lugar. Y como les digo, cogimos los bártulos, invitados por Pablo Moreira y por todo su equipo, David, el fotógrafo, cámara de televisión, Silvia, la paragnosta o sensitiva, algún compañero más que no aparecerá esta noche por expreso deseo suyo, y un servidor. Y nos dirigimos al corazón mismo de un enclave, un edificio, antaño hospital para enfermos del aparato respiratorio. Parece que esto se puso de moda, lo comentaremos después, a raíz de esa intervención nuestra en televisión, en el programa de nuestro querido compañero Iker Jiménez, El Hispano, otro edificio con mucha leyenda, pero con muy poco, todo hay que decirlo, de paranormal, con muy poco, sí de actividad satánica, eso sí es cierto, que fue lo que encontramos. Y a raíz de ahí, a raíz de esa investigación, de ese reportaje en Cuarto Milenio, en televisión, comenzaron a aparecer por toda España hospitales donde sucedían aparentemente y supuestamente supuestos hipotéticos fenómenos parapsicológicos o paranormales. Es el caso de esta noche, de esta madrugada, queridos amigos, aquí en el programa. El Hospital de las Puertas, así lo hemos bautizado. Y en el transcurso de este programa, de esta emisión de hoy, nueva emisión, sabrán por qué lo hemos bautizado de esa forma, el Hospital de las Puertas. No voy a adelantarles mucho más, queridos amigos. Simplemente les invito a que escuchen nuestro programa Primera y Segunda Hora. Estuvimos en ese lugar hace unos días. Pasamos unas cuantas horas allí, visitando el lugar, escudriñándolo, recorriendo todas sus galerías, todos sus pasillos, habitaciones y, como no, realizando, aparte de otras pruebas, grabaciones psicofónicas. Y los resultados son realmente interesantes. Se obtuvieron bastantes, pero solamente vamos a emitir aquellas que nos resultan, en primer lugar, más audibles, que son perfectamente audibles, y por otra parte, las que tienen más significado, las que pueden tener, desde un punto de vista reflexivo, más filosófico quizás, un significado en relación entre contenido y lugar donde se grabó. En ese lugar hubo mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho padecimiento, como en todo hospital. Y parece ser, y no sabemos por qué, que en esos lugares, en esos enclaves donde ha existido, donde ha imperado el dolor de una forma constante, día tras día, de una forma típica y cotidiana, como algo normal entre los muros de un edificio, como es el caso de esta noche, parece que esa carga de sufrimiento, de dolor, parece impregnar el edificio y provocar fenómenos. Puertas que se cerraban violentísimamente, de una forma estrepitosa, que se abrían. Por otra parte, la visión por parte de la paragnosta, de la sensitiva, de Silvia, de ciertas presencias, todo esto encuadrado dentro de un punto de vista totalmente subjetivo, claro está, el deambular de alguien invisible que no existía físicamente en el lugar y que escuchamos perfectamente, y psicofonías, entre otras muchas cosas. Vamos a escuchar muchos momentos de esa investigación. Lo estaban pidiendo muchos de todos ustedes y así lo hemos hecho. Sus deseos, como se suele decir, para nosotros son órdenes, y aquí nos hemos implicado en una investigación que, voy a ser muy sincero con todos ustedes, en mi segunda visita al lugar hace unos días, en compañía del equipo de Mundo Parapsicológico, en determinados momentos sentí algo que no sentía desde hace tiempo, y es la sensación de estar ante algo desconocido, de estar quizás ante algo que no sabemos explicar de una forma racional. Escucharemos todos esos momentos, todos los momentos, algunos de ellos muy tensos, incluso momentos de peligro, durante toda esa investigación aquella noche, hace unos días. Y cómo no, las psicofonías, como digo, registradas en el lugar. Y es que más allá de la realidad, queremos estar en contacto directamente con el misterio, y no solamente nos limitamos a hablar, que también todos ustedes son muy agradecidos y muy amables en enviarnos tantos emails agradeciéndonos que toquemos o que tratemos en este programa temas tan profundos como el último. ¿Por qué sufrimos? Ha tenido un impacto importante y, como digo, han sido muchas las personas que se han puesto en comunicación con nosotros vía email para comentar ese programa y, como no, para plantearnos más preguntas que en un futuro plantearemos en estos micrófonos. Nada más, amigos. Esta es la introducción y, como siempre hacemos, les invitamos a que se queden con nosotros. Les aseguro que, como siempre intentamos, el programa de hoy no tiene absolutamente ningún desperdicio. Van a escuchar en directo lo que es una investigación parapsicológica, paranormal, en un lugar donde se producen diferentes fenómenos paranormales, y como no, como les digo, esas inclusiones paranormales en nuestras grabadoras, esas psicofonías. Gracias por estar ahí, amigos, un saludo muy cordial, y comenzamos, como es habitual en nuestro programa, lo hacemos con ritmo, cambiamos ahora mismo de tercio musical y le damos la bienvenida a nuestra sintonía de bienvenida también a una parte fundamental de este programa, como es Fernando Vázquez. Lo hacemos con la música, con ese ritmo característico de Paul McCartney. Gracias, amigos, muchísimas gracias por estar ahí a través del podcast, escuchándonos desde España y desde todo el mundo, como decíamos en la presentación, figurando diariamente, y lo decimos con una satisfacción muy profunda, no con orgullo ni con vanagloria, pero a pesar de no estar en antena, Fernando Vázquez, muy buenas noches, buena madrugada, don Fernando. Buenas noches, don Santiago, buenas noches a todos. ¿Qué tal, cómo estás? Estupendamente, estupendamente. Me encanta la sudadera que llevas. ¿Ah, sí? ¿Te has vuelto del Celta ahora o qué? Hombre, el Celta de Vigo es un equipo que siempre me ha caído bien. Si me oye una antigua novia mía, me mata. Yo del Deportivo de La Coruña. Ya lo creo, el rival más directo del Depor. Fernando, por cierto, decía que... Lo decimos sin ningún tipo de vanagloria ni de presunción, pero lo cierto es que a pesar de no estar ahora mismo, de momento, en las ondas hercianas, en la radio, con un programa, sí. El podcast de Más Allá de la Realidad figura diariamente entre los top 100 más descargados de toda España. Así es algo que nos llena de satisfacción. Y que agradecemos enormemente a todos ustedes, a todos vosotros los más jóvenes, que estéis ahí con nosotros, escuchando el programa, participando a través de nuestro grupo de correo, etcétera, etcétera, etcétera, enviando emails y demás. Es realmente de agradecer. Agradecemos muchísimo, como dice Fernando, todo el apoyo que nos prestáis de todo corazón, profunda y sinceramente. También tantas muestras de cariño y de apoyo para el grande de los grandes dentro de la parapsicología en España y en el mundo también, don Germán de Argumosa y Valdés. Se cumplían hace unos días, pues se cumplía un año de su fallecimiento. Esa carta que figura en la página web, en nuestra página web, que yo le escribí y que también leí, que Fernando Vázquez hizo un montaje musical realmente, una edición musical realmente sobresaliente, Fernando. Y han sido muchísimas las muestras de cariño hacia el profesor Germán de Argumosa, que le recuerdan que allá donde esté don Germán, quizás está aquí ahora, no lo sabemos, igual le envíen a don Germán su abrazo, su fraternal abrazo y su más profundo recuerdo. Fernando, hechos estos comentarios, comenzamos ya mismo nuestro tema de hoy. Especial dossier investigación, investigación en directo. Lo estaban solicitando los oyentes desde hace algunas semanas. Sí, así ¿verdad? Es. Y aquí lo tienen. Hoy exponemos ante toda la audiencia de nuestro programa el resultado de una investigación. ¿Hubo fenómenos paranormales en ese edificio hace unos días? Lo vamos a conocer. Vamos a escuchar, Fernando, psicofonías, creo, interesantísimas. Muy, muy interesantes, muy claras. Y alguna de ellas la podríamos calificar como curiosa, por ya el contenido, creo. Por la forma en la que la hemos editado aquí, en los equipos informáticos y demás. Y viviremos lo que es una investigación realmente de cerca. Esos momentos de incertidumbre a veces, de tensión en otros, de temor, ¿por qué no? También lo escucharemos. En otros momentos, no saber muy bien qué es lo que está ocurriendo en otros momentos distintos. En fin, vamos a vivir lo que es una investigación realmente a fondo, de cerca. Es que imagínense, en medio de una de un enclave totalmente alejado de la civilización, un edificio enorme, como vamos a explicar después, Fernando, un edificio enorme con seis plantas, sí, efectivamente, contando con la planta baja, con otros edificios aledaños o cercanos al lugar, y recorriendo todo ese edificio por todas sus galerías, corredores, habitaciones. Incluso nos metimos en la morgue, en la sala de velatorios. Bueno, ni contar. ¡Qué valor! ¡Qué todo, valor! Todo, osadía en todo caso. Todo eso y mucho más esta noche aquí en Más Allá de la Realidad. Y un saludo muy cordial por su colaboración, por su amistad, porque es una gran persona, a Pablo, a don Pablo Moreira y, como no, a Mundo Parapsicológico, del cual es el director. Comenzamos, Fernando, comenzamos después de una brevísima pausa con la investigación aquí. Como tú decías, en vivo y en directo, vamos a introducir a todos los oyentes en ese edificio en el que pasamos una madrugada hace escasamente 3 días. Así es, queridos amigos, no se marchen porque hacemos una pausa muy breve y enseguida estamos de vuelta con toda esa información, la investigación, las psicofonías. Esta noche, el Hospital de las Puertas. Escuchan Más Allá de la Realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@masalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.masalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, masalladelarealidad.com. Les esperamos. Para nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, @madlroficial. En Facebook, Más Allá de la Realidad, _ Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. Te esperamos. Un viaje hacia lo desconocido, en busca de lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Imagínense, queridos amigos, imagínense la situación. De madrugada, un hospital, un antiguo hospital, un edificio, un complejo muy grande, encerrado, escondido entre montañas. Unos cuantos intrépidos investigadores se acercan al lugar. Llegan a la puerta, esas verjas con cierto aire antiguo. Recorren los metros que les separan de la entrada y se aventuran hacia el misterio. Y es que la escena no puede ser más ominosa. Recorren el edificio, observan las estancias donde estaban los pacientes de este hospital. Asimismo, ven, pisan las habitaciones de las monjas que allí habitaban y vivían. También se aventuran hacia la capilla, el velatorio, la morgue. Hay momentos de cierta tensión, de no saber qué está ocurriendo. La sensitiva del grupo, la paragnosta, cree percibir, cree ver, cree sentir algo. Continua y reiteradamente en una misma habitación. Puertas que se abren y que se cierran solas de una forma estrepitosa, de una forma violenta. Pasos. Alguien, entre comillas, alguien camina por el lugar y no son los investigadores. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede en este lugar? Pasado el tiempo, nuestro equipo de investigación, esos investigadores que les decía al principio, inician una serie de grabaciones de pruebas psicofónicas. Los resultados son sorprendentes. Un antiguo hospital, un antiguo complejo hospitalario, escondido, alejado del mundo, entre montañas, en algún lugar de España, que encierra muchos secretos y misterios. Esta noche en Más allá de la realidad, especial investigación, dossier, el bautizado por nosotros como el Hospital de las Puertas. Y enseguida sabrán, queridos amigos, por qué lo hemos bautizado así. Otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Fernando. Bueno, acabas de llegar de viaje, esta investigación, ese lugar, ese hospital. Yo te preguntaría, en primer lugar, sin decir, lógicamente, dónde está enclavado, dónde se encuentra, para no impedir el buen hacer, el buen progreso de la investigación, ¿cómo es? ¿Cómo es ese sitio? ¿Cómo es ese lugar? ¿Impone? ¿No impone? Sí, sí. Impone. Impone, y sobre todo cuando se presencian ciertos fenómenos que no son, o al menos aparentemente no son, explicables desde un punto de vista racional. Tengo que decir, antes de responder a tu pregunta, Fernando, que nuestros oyentes, vía podcast, actualmente escucharán de nuevo un hospital, porque parece que está de moda, ¿verdad?, el tema de los hospitales abandonados, otrora hospitales, sobre todo de enfermos del aparato respiratorio. Sí, desde el hispano, el famoso hispano de la Sierra de Madrid, parece que se pusieron de moda ahí todos los hospitales abandonados. Ese es precisamente el comentario que quería hacer. Lejos de la vanagloria, que siempre es mala, y el vanagloriarse es de personas poco inteligentes, lo cierto es que desde que nuestro querido compañero Iker Jiménez, don Iker, en Cuarto Milenio, hace ya pues un par de años y pico, en la primera temporada, hicimos en la Sierra de Madrid un reportaje para Cuarto Milenio sobre el hispano, que fue, como recordarás, Fernando, nuestra primera investigación seria, por julio de 1989, el hispano, un hospital abandonado también, enclavado en la Sierra de Madrid, donde habían sucedido, al parecer, cosa que nosotros no pudimos corroborar, puesto que no presenciamos ningún fenómeno extraño, ni paranormal, ni mucho menos, sí rituales satánicos. El hispano, pues a raíz de ahí se pusieron de moda en este país los hospitales abandonados, y pasando por muchos, entre otros recuerdo ahora mismo uno de los emblemáticos, el Hospital del Tórax, que tanto ha investigado nuestro compañero Miguel Ángel Segura, pues han venido muchos más. Pero el de esta noche, la visita a un hospital abandonado, ya fuera de uso, lógicamente, también para enfermos del aparato respiratorio, antiguamente para enfermos del pulmón o de los pulmones, realmente no es un caso más. Bien es cierto que en cada lugar se dan fenómenos diferentes, en algunos casos paralelos, se pueden, Fernando, dar fenómenos que ocurren en unos y otros sitios, pero este edificio, para empezar, es enorme, es un edificio enorme, grandísimo, que estuvo activo hasta hace no demasiado tiempo, hasta hace apenas unos años, no demasiados. Mi primera visita, y es curioso este dato, Fernando, reseñarlo, mi primera visita fue a este lugar, mi primer viaje fue el 6 de noviembre del año 2007. Lo recuerdo, sí, además, porque le dimos cristiana sepultura al cuerpo de don Germán de Argumosa. Gracias, por cierto, a todos los oyentes que han colaborado con sus comentarios en nuestro foro, en nuestro grupo de correo, y aparte otros emails privados que nos han llegado a la página web. Gracias a todos, en recuerdo a nuestro querido maestro don Germán de Argumosa. Pues bien, fue a los dos días del entierro de don Germán, es decir, el 6 de noviembre. Y curiosamente, la investigación que esta noche exponemos ante toda la audiencia de Más Allá de la Realidad, Fernando, se llevó a cabo el 6 de noviembre de este año. Curioso. Es decir, curioso. Apenas hace unos días. Es curioso, es justo además, y no se buscó, no fue algo premeditado, ¿no? Me llamó mi amigo Pablo Moreira, director de Mundo Parapsicológico, y me dijo: Santiago, tenemos prevista una investigación en este lugar, ¿te animas? Y le dije, por supuesto, ahí estoy. Cosa que tú no hiciste. Es decir, justo un año después. Es curioso este dato. No quiero decir que sea algo paranormal, ni muchísimo menos, ni de lejos. Pero sí, como diría, citaba antes a Iker, una serendipia. Sí, ¿no? Totalmente. Una casualidad, o como diría Jung y Pauli, una sincronicidad, ¿no? Uh-huh. En el tiempo. Es curioso. Es un edificio de varias plantas, muy grande, tiene rincones que a más de uno, luego lo escucharemos, le harían por lo menos, no sé si temblar, pero sí sentir cierto temor, Fernando, porque están las habitaciones, por ejemplo, entre otras muchas cosas, las habitaciones donde dormían las monjas que cuidaban de los enfermos. Está la morgue, están los velatorios, las salas de velatorios. Está el laboratorio, donde se analizaban las muestras de los pacientes, en fin, médicamente hablando, o químicamente hablando en este caso. Sí. Están, por supuesto, todas las habitaciones en diferentes plantas de todos los pacientes. Está la capilla, que hablaremos de la capilla después. Está el edificio de médicos, donde pernoctaban los médicos que les tocaba guardia y tenían que descansar de alguna forma, salvo que hubiera alguna urgencia. Y un edificio aledaño al hospital, donde pernoctaban los médicos. Es decir, es un complejo muy amplio, tiene una parte trasera que realmente es interesante de ver. Y te aseguro que la entrada es digna de una película de Amenábar. Es decir, que impone realmente, sí, ¿no? Sí, sí, es un sitio que impone, y sobre todo por la noche. No es, y siempre lo hemos dicho, que se vaya a estos sitios a hacer una investigación por la noche porque los espíritus, dentro de una hipótesis espiritualista, solamente se manifiesten de noche. No, es que el equipo de Mundo Parapsicológico ha ido en más de una ocasión de día, y también han ocurrido fenómenos extraños. Es decir, que igual que ocurrió en tantos sitios como por ejemplo en el Palacio de Linares, en la Casa de América ocurrían fenómenos de día también. Y Antonio José Alés, el gran maestro radiofónico del misterio, fue testigo de algunos fenómenos durante el día. Pero sí es un sitio que, sobre todo por la noche, la sugestión es un factor a tener en cuenta, pero que cuando hay efectos físicos, que esta noche vamos a exponer, no hay lugar a la duda, Fernando. Es decir, cuando una puerta pesada se cierra estrepitosamente a escasos metros de uno, ahí no hay sugestión que valga, sobre todo si hay en el grupo cuatro personas como éramos hace unos días en esa noche que pasamos en dicho hospital. Es un lugar que se encuentra entre montañas, no vamos a decir dónde, para preservar, como tú decías, la investigación de nuestros compañeros, porque enseguida están allí los micrófonos, las grabadoras, los curiosos, las cámaras de televisión, etcétera, y no les haremos ningún favor. Lo mantenemos de momento, en el secreto. Es un lugar frío. Yo tuve que abrigarme, personalmente tuve que abrigarme mucho. Hacía frío. Tenía los pies como dos cubitos de hielo. Es cierto que hace mucho frío en ese lugar. Se encuentra muy elevado, a una altitud considerable ya. Hay que subir por carreteras. Es un lugar que si no sabes dónde está, no llegas. Está como escondido, podríamos decir. Sí, sí. No llegas. Si no sabes dónde está, no llegas. De difícil acceso. Y sobre todo, la pregunta que yo me hago, y entramos ya en materia parapsicológica después de esta breve introducción, es ¿qué pasa en ese lugar? ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Qué ocurre en ese lugar para que se den determinadas manifestaciones? Yo en principio me muestro, y lo voy a decir porque creo que la sinceridad debe ser la bandera de todo investigador, yo a priori me muestro escéptico. Fernando, lo que no puedo negar son ciertos fenómenos, o los fenómenos que yo presencié, tanto en mi primera visita a este lugar como en mi segunda visita hace unos días. Eso no lo puedo negar, ni se puede negar, ni cualquier investigador que se dedique de una forma seria a investigar esta serie de fenómenos denominados parapsicológicos puede negar. Es decir, eso ocurre, y adelantando un poco, mínimamente, muy brevemente por encima, Fernando, cosas que vamos a escuchar en esta edición de Más allá de la realidad, edición muy especial, dossier investigación en un hospital abandonado que no es ninguno de los conocidos. Es un hospital, les aseguro, que ningún medio de comunicación, ni en radio ni en televisión, nunca se ha hablado del asunto, porque excepto unos pocos saben o conocen dónde se encuentra. Pues en ese lugar, Fernando, no se puede negar que ocurren cosas muy extrañas y que esta noche vamos a analizar. Decía, adelantando alguna cosa, estando nosotros en la segunda planta, estuvimos escuchando durante cerca de 5 o 6 minutos, escucharemos después el corte, cómo yo personalmente estaba totalmente descuadrado, porque en la planta inferior se escuchaban perfectamente las pisadas de una persona que deambulaba por el lugar. Aparentemente como si fuese una persona física, ¿no? Como una persona física, efectivamente. Pero es que bajamos a esa planta, y en esa planta no había absolutamente nadie, ni los alrededores, es decir, no era nadie físico. Alguien puede decir, luego lo comentaremos, un gato. No, mire, un gato no no produce esos sonidos. Eran pisadas humanas, como si alguien, y además de una forma cansina, es la conclusión a la que yo llego, de una forma cansina, como de una forma ralentizada, pesarosa, podríamos decir, como si deambulase, como si le pesaran los pies, porque los suelos de este hospital, gran parte de su superficie, pues está llena, pues lógicamente, con el paso del tiempo, pues de cascotes, de cristales, de objetos de desecho, en definitiva. Y sin embargo, se escuchaba perfectamente el sonido de las pisadas de alguien que estaba deambulando por esa primera planta del edificio. Yo pensé, y todo hay que decirlo, luego lo comentaremos, entraremos en detalle, yo pensé que se trataba de alguien físico, alguien que había venido al hospital. Digo, pero ¿cómo es posible si nadie conoce la ubicación de este edificio? Salvo aquellos que en algunas paredes, es verdad, que hay algún graffiti, alguna pintada, alguien, pues de casualidad, ha dado con el lugar y ha pasado la noche allí y han pintado. Pero lo cierto es que bajamos, registramos el lugar y allí no había absolutamente nadie. ¿Para qué contarlo de las puertas? Eso por lo visto es tremendo, ¿no? Yo le he bautizado el lugar como el hospital de las puertas. Porque las puertas se abren y se cierran con un estrépito y con una violencia, Fernando, que más tarde escucharemos en algún corte que tenemos, sí, sí, sí, más de uno, de una forma totalmente, como digo, violenta y agresiva. Son puertas de un peso considerable. La corriente, por mucha que haya, que no la había, me remito a la última investigación, la segunda visita, que es la que exponemos hoy, no hay explicación desde el punto de vista físico de que una corriente pueda provocar esa violencia y ese estrépito en las puertas. ¿Hubo algún fenómeno más? No voy a adelantar ya más, esta es la introducción. Fernando, yo creo que lo mejor es que demos paso para ir situando a los oyentes y trasladarles qué es nuestra intención, siendo objetivos y llamar a lo explicable explicable, Fernando. Sí, por supuesto que sí. A lo que puede ser explicable hay que darle ese marchamo, ese calificativo, y a lo que puede ser, ya saben que siempre nos movemos en el campo de las hipótesis, a lo que puede ser paranormal, se le puede llamar hipotéticamente paranormal. Y creo, Fernando, que lo más interesante es que introduzcamos a los oyentes en el ambiente de aquella madrugada, hace apenas tres días, tres madrugadas, y que escuchemos en diferentes cortes el ambiente que se respiraba en el grupo de investigación. Anunciamos, como hemos dicho al principio, que hay psicofonías. Fernando, se grabaron muchas, hemos analizado las grabaciones concienzudamente, como siempre hacemos. Sí, se grabaron muchas. Se grabaron muchas, sí. Muchas, pero solamente vamos a emitir las más audibles y las más interesantes, por otra parte. Así es. Hay muchas, sobre todo una voz que se repite, que luego comentaremos, que por ser a través de este medio, vía internet, una voz que pertenecería al grupo C de Raudive, esas que son inaudibles, bastante inaudibles, ustedes seguramente les costaría escuchar. Con lo cual vamos a emitir las más interesantes y las más audibles para que puedan escucharlas. Hubo psicofonías y se grabaron psicofonías. Yo te pregunto, Santiago, rápidamente, antes de escuchar esos primeros cortes, ¿por qué? Es decir, ¿por qué de nuevo en un hospital abandonado? Sabemos que los hospitales pueden ser causa de sufrimiento, de muerte, lógicamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué de nuevo fenómenos paranormales, aparentemente, en un hospital abandonado? Es una muy buena pregunta, para la que hay una sola respuesta. Y es que, como decía el profesor, cuando no se sabe, lo más honrado que se puede hacer es decir que no se sabe. Es decir, me explico. Hipótesis. Hay diferentes. Encontramos la hipótesis de la impregnación ambiental, que en parapsicología se denomina con las siglas, con las iniciales, mejor dicho, PIA, es decir, principio de impregnación ambiental. Uh-huh. Que es el lugar porque se ha vivido una situación de intenso dolor por parte de los pacientes, de sufrimiento, de muerte, como tú decías. En definitiva, de negatividad, de sufrimientos en muchas ocasiones irresistibles, de dolores. No, y de ya, mil cosas muy desagradables. Y ya no solamente, Santiago, de los pacientes, sino de los propios familiares de los pacientes, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es un cúmulo de cosas. Es decir, dentro de lo que es el sufrimiento que en ese lugar se ha vivido, esto podría provocar toda esa serie de fenómenos. Yo lo dudo. No digo que en ciertos casos un lugar quede impregnado, y es una hipótesis que no se ha comprobado, quede impregnado del sufrimiento, de la tragedia, del dramatismo de una situación. Yo no lo descarto. Pero claro, cuando nosotros, por ejemplo, y ahora me baso en la investigación de esta noche, cuando, por ejemplo, la otra noche, la otra madrugada, hace unos días, estamos, pongo un ejemplo solamente, Fernando. Sí, sí. Estamos en la tercera planta y le pedimos a la causa paranormal que haga un movimiento. Hay una puerta, como ocurrió durante toda la madrugada en más de una ocasión, que estrepitosamente se cerró de una forma violentísima. Es decir, hay una inteligencia, y esta es la parte más interesante, que tú sabes que me interesa más. Primero son los hechos, la información, y luego las reflexiones. Pero hacemos aquí una reflexión. La causa es inteligente, y no es una causa que esté en el ambiente de una forma aleatoria y espontánea. No, es una causa que está activa, para empezar, que está presente, que está actuando, que conoce, como comprobaremos en alguna psicofonía que grabamos, que conoce nuestros movimientos, que está atenta a lo que estamos haciendo, que nos escucha y que en ocasiones responde de una forma física o con efectos físicos, como es cerrar una puerta. Hablo de la causa paranormal, no hablo de espíritus. Causa paranormal, no estoy prejuzgando respecto a la causa en su naturaleza. No, en absoluto. Cuando hablamos de causa paranormal, nos referimos, bueno, a lo que actúe, a las hipótesis que exactamente, que a las que nos podamos referir. No decimos que sean ni espíritus, ni gente que ha muerto, ni impregnaciones, no, ni nada de eso. A lo que provoque el fenómeno, a la causa paranormal, que es una denominación del profesor Argomosa, y así se debe hablar, si sea riguroso, es una causa activa. No es una causa que esté flotando en el ambiente de una forma, como digo, espontánea, aleatoria. No. Una causa activa. Inteligente, por lo tanto, como ha ocurrido tantas veces. Rosenheim, por ejemplo. Vallecas, con testimonio de la Policía Nacional. Tanatorio de Ceuta. Esto es interesante. Me recordó mucho la segunda visita que hicimos, también en la primera, pero más en la segunda. Había una sensitiva, por cierto, Silvia, magnífica. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Me recordó mucho al caso del tanatorio de Ceuta. ¿Por qué? Que también fue tratado en Cuarto Milenio, en el programa de mi querido Iker Jiménez, donde yo estuve en el plató y estuvimos analizando el caso. Pues, entre otras cosas, Fernando, porque la causa paranormal jugó con nosotros, igual que en el tanatorio de Ceuta. Primero con las dos empleadas en Ceuta y luego con los vigilantes que fueron y las fuerzas de seguridad. Es decir, cuando la causa se manifestaba, y esto en este hospital abandonado ocurre frecuentísimamente, Pablo Moreira lo ha investigado muchísimo y ha visitado el lugar muchísimas veces en sus respectivos viajes. La causa, cuando uno está, por ejemplo, en la tercera planta, se manifiesta en la cuarta o en la segunda. Sí. Y cuando uno acude al lugar donde está el foco de los hechos... Sí, para ver qué está pasando. Para ver qué está pasando, se manifiesta en otra diferente, la tercera o la primera. Es decir, curioso. Luego lo comentaremos y escucharemos el corte donde comentamos esto, porque estando en la tercera planta, Silvia detectó, como paragnosta, lo doy como supuesto simplemente, que había una actividad paranormal al final del pasillo. Es cierto que se escucharon estrepitosos golpes, una puerta se cerró violentamente y decidimos acudir a ese lugar, a esa habitación al final del pasillo, que luego daba acceso a una terraza maravillosa desde donde se veía pues un cielo cuajado de estrellas y plagado de estrellas maravilloso. Que también lo escucharemos después. Exactamente. Bueno, pues estando allí, una vez que llegamos a esa sala del pasillo, al final, donde se estaban manifestando todos los golpes, ruidos, la puerta que se cerró, etcétera, la causa empezó a manifestarse en la planta de arriba. Es decir, es como curioso. Si la causa paranormal, y hay que ponerle humor a la parapsicología también. No, Germán lo hacía, y hay que ponerla. La causa jugaba con nosotros. Es decir, ahora estáis en la tercera, me manifiesto la tercera, pero cuando lleguéis al lugar... Ya no voy a estar ahí. Está haciendo reflexión y filosofía de los fenómenos. Me manifiesto la cuarta. Subimos a la cuarta y se manifestó la quinta. Es que ocurrió así. Es que sucedió de esta forma. Y esto es muy interesante apuntarlo. ¿A qué está jugando la causa paranormal? A veces da la impresión, parafraseando ahora a tantos investigadores importantes que han pasado en la historia, Fernando, de la parapsicología, es como si esa causa que provoca los fenómenos, sobre todo efectos físicos, efectos de tipo poltergeist, no digo que esto sea un poltergeist, digo de tipo poltergeist o de efectos físicos, sí, es como si fuera un juego infantil. Porque son fenómenos que no revelan nada importante. Simplemente están, da la impresión al menos, que están jugando por jugar. Sí, como si estuviesen... Sencillamente. Como si estuviesen jugando al escondite, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Uh-huh. Es decir, ahora me manifiesto aquí para atraer vuestra atención. Sí. Y una vez que estéis aquí, me voy a otro sitio y me manifiesto para que vayáis a ese lugar. Y así os tengo toda la noche o todo el tiempo que pueda. El famoso corre que te pillo. Sí. Al que hemos jugado de pequeños, ¿verdad? Sí. Pues la causa paranormal... Lo Germán decía, es como un mundo oscuro, pero al mismo tiempo sumamente infantil, porque da la impresión de que la causa no tiene ninguna categoría en estos casos, donde sean fenómenos de efectos físicos. Entraremos en ello. Creo que son apuntes importantes para introducir el asunto. Les aseguro que va a ser un programa... Vamos a intentarlo por todos los medios. Ahí tenemos, Fernando, hemos trabajado mucho. Sí, desde luego que sí. En los audios que vamos a emitir para todos ustedes con todo nuestro cariño. Fernando, vamos a emitir los momentos más importantes de la investigación de hace unos días y también, posteriormente y al final, las psicofonías más importantes y más audibles. Vamos a comenzar, Fernando, si te parece bien, con el primer corte, que es cuando entramos en el lugar. Escucharán ustedes unas palabras iniciales mías y nos situamos en la capilla del lugar. Pablo Moreira, el director de Mundo Parapsicológico, nos presenta a todo el equipo integrado por dos personas más y un servidor, éramos cuatro: David, fotógrafo y cámara de televisión, y Silvia, la paragnosta, la sensitiva del grupo, que tuvo percepciones, por cierto, muy interesantes. Esta es la introducción y de esta forma, amigos, les invitamos a que junto a nosotros estén ya, ahora mismo, en este momento, dentro de ese hospital abandonado donde hace muchos años había personas, seres humanos como ustedes, como nosotros, sufriendo, ingresados en ese hospital, y que ahora, años después, hay una supuesta actividad paranormal. Nos desplazamos, Fernando, a la capilla de ese lugar y escuchamos nuestras primeras impresiones y palabras hace unos días, hace 3 días exactamente, dentro de ese hospital. Estamos entrando en este edificio abandonado y ha habido por lo menos un suceso extraño. Estamos en estos momentos en compañía de unos queridos amigos y compañeros. Estamos con Pablo Moreira, que es el director, como ya saben, de Mundo Parapsicológico. Pablo, buenas noches. No podemos ni respirar, por lo menos yo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago. Pues sí, mira, se acaba de producir otro portazo. Esos golpes que se llevan oyendo desde que hemos entrado, ¿qué pueden ser? Bien, pueden ser unas corrientes de aire, pero vamos, ya no estoy sintiendo ningún golpe. O sea, ningún golpe de aire que pueda producir esa violencia. ¿Cuánto tiempo llevas investigando este lugar, Pablo, exactamente? Pues más o menos desde junio del año pasado. Tenemos también, Pablo, preséntanos a estas dos personas que tenemos aquí, sí, para saludarlas. A Silvia Díaz, que es sensitiva del Grupo de Investigaciones Parapsicológicas de Madrid. Silvia, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, alguna valoración, como si fuera el diagnóstico de un médico, pero una valoración como sensitiva, como paragnosta del grupo. Esos ruidos que escuchamos, ¿qué pasa en este lugar, según tu opinión, Silvia? Me gustaría saber exactamente qué pasa en este lugar, por eso estoy aquí. Uh-huh. En realidad es un lugar con mucha sobrecarga energética, de un modo bastante violento en la mayoría de las veces. Uh-huh. Y nada, investigar, a ver qué sale. La pregunta que se hace muchos oyentes ahora mismo de nuestro podcast es: ¿lo que hay aquí es bueno o es malo o está mezclado? ¿Son las dos cosas? Depende del momento. Depende del momento. Y el lugar. Depende de la planta, sobre todo. Más tarde hablaremos con Silvia. Y por último, Pablo, tenemos a otro compañero. Sí, David, es fotógrafo que ha venido con nosotros el primer día. Sí. Y a ver si conseguimos que repita. David, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué impresión te da. Estamos ahora mismo en la capilla de lo que fue la capilla, ¿no, Pablo? Lo que fue la capilla de este lugar, ¿no? Se están escuchando. Caray. Caray, aquí se mueve todo, ¿eh? Parece que la noche promete, ¿eh? Yo lo que os pido es que no me dejéis el último solo y sin luz. ¿Vale? Lo pedimos, creo que lo puedes. Venga, pues dentro de un rato retomamos la conversación. Vamos a seguir paseando por este edificio que es inmenso, es gigante, es amplísimo. Puertas que se cierran y que se abren solas. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Ahí lo han podido escuchar todos ustedes. Nada más entrar, nada más aterrizar en ese lugar, ya se empezaban a producir los primeros fenómenos. Hemos escuchado unos golpes fuertes, bastante fuertes. Silvia, la sensitiva del grupo, decía que ella percibía una sobrecarga energética muy grande. Santiago, esos golpes que hemos escuchado, esas puertas que se cierran de esa forma tan violenta, podríamos decir, ¿es posible que sea un efecto del viento, de una corriente de aire? Siendo objetivos y rigurosos, como debe ser y como procuramos por todos los medios ser nosotros, te diré, Fernando, que en algunos casos donde las puertas, porque hay puertas de diferente grosor, son finas, son delgadas, en definitiva, si hay una corriente o un viento muy fuerte, yo no descarto que pueda ser el propio viento la propia corriente la que pueda provocar que una puerta se mueva. Ahora bien, todo hay que decirlo, y siguiendo dentro de nuestra línea objetiva, seria y rigurosa, puedo asegurar, y soy testigo de ello tanto en mi primera visita al lugar como en mi segunda visita hace unos días, que me desplacé junto a Pablo Moreira y a todo su equipo entre montañas, muy lejos, muy arriba, a ese lugar, puedo asegurar que puertas de un grosor, es decir, puertas pesadas de varios centímetros de grosor, se cerraron violentamente. Eso no es posible que el viento, y menos el viento que hacía esa noche, que no era excesivo, ni muchísimo menos, pueda provocar que esas puertas se cierren de una forma tan estrepitosa, tan violenta y tan agresiva. Es importante lo que has comentado, Fernando, hace un momento, porque es cierto, nada más entrar hace unos días, la segunda visita, en el lugar, en el edificio, recuerdo perfectamente, lo hemos escuchado. Sí, sí. Es que fue nada más poner el pie dentro. Primero hay unas verjas, hay un jardín, que es dentro de un escenario, vamos a decir, romántico. Tiene todos los ingredientes, como decía, para una película de Amenábar, por ejemplo. Pues bien, después de rebasar todo ese jardín, esas verjas, ese jardín, entras ya al edificio. Empezaron los fenómenos. Y lo primero que nos recibió fue un portazo estrepitoso. Es de alguna forma, Santiago, como si... Pero tremendo, además, ¿eh? Como si la causa paranormal, sea lo que sea, de alguna manera os estuviera dando la bienvenida, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Sí. Como diciendo, sea lo que venís y yo estoy aquí, ¿no? Os doy una especie de... En efecto. De prueba, entre comillas, de que estoy aquí. Sí, sí, Fernando. Es como si esa causa, como tú bien dices, supiera que estamos entrando en el lugar y, por lo tanto, se manifiesta haciéndonos ver, haciendo ahora filosofía del fenómeno, que se encuentra presente y que se está manifestando. Es interesante este apunto, porque es que fue, como hemos dicho, Fernando, poner el pie en la entrada. Es que fue nada más entrar, es que fue la entrada, ya una vez dentro, a 3 o 4 metros después de rebasada la puerta, poner el pie ahí y empezar las puertas a cerrarse de una forma estrepitosa y empezar los golpes, que no son raps, porque no hablamos de raps ahora. Hablamos de puertas que se cierran. Sí, sí, sí. Por eso yo he bautizado a este hospital abandonado el Hospital de las Puertas. No, y dejar... Porque son las puertas las que principalmente y fundamentalmente juegan un papel muy importante, ¿no? En el lugar, aunque hubo otros fenómenos y ha habido en el lugar otros fenómenos que durante el programa comentaremos. No, iba a decir, Santiago, que dejar claro que no son puertas normales como las que uno pueda tener dentro de su casa, ¿no? No, ni mucho menos. Bueno, mucho puertas menos. Normales, relativamente finas y ya está. No, no, no. ¿Cómo son esas puertas? Yo recuerdo en mi primera visita al lugar, 6 de noviembre de 2007, como he dicho al principio, 2 días después del entierro de mi querido profesor, de nuestro querido profesor, don Germán Largomosa. Recuerdo un portón. Ya no hablamos de una puerta de una habitación, que son puertas gruesas. Un portón. Un portón al final de una galería. Concretamente, si no recuerdo mal, la galería en la planta tercera. Donde ese portón, de un grosor, te aseguro, y doy fe de ello porque nos acercamos al lugar y estuvimos examinándolo y demás, de un grosor muy considerable, se cerró con un estrépito y una violencia inusitadas. Y es que, precisamente, no es que lo escuchásemos en ese momento, es que lo vimos, porque en ese momento Pablo Moreira estaba con su linterna, una linterna potente, estaba alumbrando hacia ese lugar y vimos cómo el portón se cerraba estrepitosamente, causando un sonido igualmente tremendo. Es decir, pueden ser, la pregunta, y hay que analizar todo punto por punto y de una forma minuciosa, es nuestra obligación. Pueden ser, principalmente, luego entraremos en otros fenómenos, pero pueden ser estas puertas que se cierran de una forma estrepitosa y que se abren. Se abren también. Y que se abren. Es decir, no solamente no, se cierran, sino que también se abren. En la capilla tuvimos una experiencia, que luego comentaremos cuando lleguemos al corte correspondiente, de una puerta que se abre y que se cierra. No solamente se cierran estrepitosamente, sino que se abren también. Pero escuchamos, Santiago, escuchamos en la grabación, por un lado, las puertas, esos golpetazos de las puertas cerrándose, en lo que hemos escuchado, y también escuchamos otra serie de golpes. Exactamente. Es que, por eso digo que, decía antes, que no solamente hay fenómenos de cerrarse de puertas, sino que hay otros fenómenos que entraremos después. Es que hay golpes diversos. En tabiques, en paredes, en las escaleras, Y como he dicho antes, ese deambular que escuchamos perfectamente en la primera planta del edificio, de una persona que estaba caminando físicamente por el lugar, cuando no había nadie, y así lo pudimos comprobar. Allí no había entrado nadie físico, no era un gato, no era un perro, no era nadie, y escucharán ustedes el corte. Por lo tanto, vamos a la pregunta que planteaba en inicio Fernando, que es importante para que quede claro. ¿Puede el viento provocar que estas puertas se cierren de una forma tan estrepitosa? Pues miren, si mi respuesta es la siguiente: si el viento es muy fuerte, cosa que no es el caso del otro día, si es muy fuerte en puertas que no son demasiado gruesas, podría ser. Esta es mi opinión, y hay que tener amor por la verdad. No se puede hacer, por supuesto, de lo no paranormal, no se puede hacer un hecho paranormal. Esto lo exige la moralidad y la ética del investigador. Ahora bien, ¿puede provocar el viento el cierre de puertas, como fue el caso del otro día, hace unos días, de puertas gruesas, de portones? Esa es la pregunta. La respuesta es no. La respuesta es no. Sobre todo en lugares del edificio, porque lo recorrimos prácticamente entero, donde no hay corriente ni puede haber posibilidad de haberlo. Por ejemplo, la capilla. La puerta de la capilla, lo que antiguamente se conocía, y antiguamente quiero decir, de toda la vida, es la expresión, como sacristía, esa puerta se abría y se cerraba a su antojo y caprichosamente, Fernando. Estábamos presentes en el lugar los cuatro, después de haber recorrido prácticamente gran parte del edificio, y estando allí, en lo que fue el altar en su día, de repente la puerta chirrió. Fue una escena de película, de verdad, fue de película. Hizo el típico sonido de chirrío, y de repente se abrió, de par en par, prácticamente. Luego se cerró. ¿Lo puede provocar el viento? En ese caso no. En ese caso no, porque no había corriente. Es decir, no hay posibilidad de que exista en ese momento y en ese lugar precisamente del que hablo, una corriente. Que puede haber, y que vaya por delante. Esto es una regla de oro para el investigador. No hagamos de lo que no es paranormal algo paranormal. Primero buscar causas naturales, después descartar el fraude, y entonces, si se ha descartado tanto una causa natural como el fraude, entonces podemos empezar a pensar que se trata de un fenómeno paranormal. La causa natural en algunos de estos casos que estamos exponiendo esta noche, queda totalmente descartada. Hemos escuchado la grabación ahora mismo, en este primer corte, en este audio, Fernando. Se escucharon más, lo que pasa es que el micrófono no capta todo, lógicamente. Algunos más lejanos, otros más cercanos, pero sobre todo un golpe muy cercano. Sí, sí, sí. Violentísimo. Sí. Los oyentes del podcast, con esta maravilla de internet, pueden echar para atrás y retroceder al punto exacto donde estamos en la capilla. Y cómo se escucha un estrepitoso golpe, que te aseguro la capilla, que además tiene resonancia, como todas las capillas que son medianamente grandes, resonó Fernando allí de una forma que, en fin, causó impactaba, en ¿no? todo el grupo cierto impacto, ¿eh? Sí, no, de hecho tú en la grabación cierto decías impacto, no sí, me sí. dejéis aquí solo sin luz y decía, sí, porque no sé si era Pablo o sí, David, sí. Yo decía, yo creo que eso es lo que queremos todos, que no nos dejéis aquí sin ¿sabes? Luz, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que voy a ser muy sincero, como siempre procuro ser. No siempre se puede ser absolutamente sincero, pero yo te puedo decir que desde que entré por la puerta y empezaron esas manifestaciones, no voy a ocultarlo, sentí cierto temor. Y sentí, Fernando, cierto temor, y queridos amigos oyentes, no solamente en ese momento, sino en diferentes momentos de la investigación durante esa noche, hace unos días, como escucharemos después, porque yo estaba percibiendo y estaba escuchando y analizando de una forma objetiva, como siempre procuro hacer, los fenómenos que estaba presenciando, y lo que yo estaba presenciando, aparte de lo que presenciara el grupo, lo que yo subjetivamente estaba presenciando, no tenía una explicación, Fernando, racional. Esos portazos, eso no es normal. Eso no tiene explicación racional. Ese deambular de pasos por la primera planta, que correspondían perfectamente a los pasos de una persona, esos pasos no tienen una explicación racional. Por eso me asusté. Por eso sentí cierto temor, y no lo oculto. Porque soy persona ante todo, antes que investigador, comunicador, estudioso de estos fenómenos, soy persona. Y sentí miedo. ¿Cuándo aparece el miedo? El miedo aparece cuando uno presencia un hecho y el hecho no tiene una explicación racional. Ahí aparece el miedo. Efectivamente. Cuando, el temor. Ahí aparece el temor. Cuando, ahí. Cuando no sabes realmente a lo que te estás enfrentando, porque efectivamente no tiene o no conoces una explicación lógica y racional a lo que estás viviendo. Santiago, la opinión de Silvia, una opinión quizá más subjetiva, pero es la sensitiva del grupo en este caso. Ella hablaba de una sobrecarga energética. Sí. Una sobrecarga energética que tú le preguntabas si era negativa, positiva, mezclado, y ella decía que era como variable. Silvia es una persona magnífica que conocí hace unos días en esta investigación. Una sensitiva, o como se dice en parapsicología, una paragnosta. Parte importantísima en un grupo de investigación. Aparte del fotógrafo, aparte del mero anotador, digamos, de los hechos, del periodista, del físico, del químico. Un equipo puede estar compuesto por muchas personas, pero la psíquica o el psíquico o la paragnosta o el paragnosta no debe ser sustituido. Es importante su contribución. Silvia, en efecto, Silvia no solamente detectó, luego lo escucharemos más profundamente y más extensamente, pero Silvia detectó, en efecto, aparte de una energía, que claro, el decir energía es un argot ya muy subjetivo, dentro de un argot subjetivo de paragnostas, sí, una energía, por una parte positiva, por otra parte negativa. Yo sí te puedo decir, Fernando, que salí de aquel lugar después de varias horas con un dolor de cabeza terrible, lo cual puede tener perfectamente una explicación puramente fisiológica debido a la tensión. ¿Tú sentías porque se siente la tensión, ¿eh? ¿Tú sentías, Santiago, el ambiente cargado? Sí, fíjate, Fernando, el único lugar donde no sentía eso fue en la capilla. ¿En la capilla? Sí. En el resto había una crispación, porque es curioso lo que ocurre en este lugar, en este hospital que yo he bautizado como el Hospital de las Puertas. No solamente porque ocurran estos fenómenos con las puertas, hay muchos más que comentaremos y que ya estamos comentando durante este programa. Pero existen picos, que podríamos decir picos o montañas de manifestaciones, ondulaciones. Es decir, hay fases en las que durante 2-3 minutos empiezan a manifestarse los fenómenos de efectos físicos, los golpes violentísimos en algún tabique, las puertas que se cierran estrepitosamente. De repente todo se para, hay una quietud total y absoluta, y al cabo de cierto tiempo empiezan otra vez los fenómenos. Es lo que yo llamo, dentro de mi filosofía de la parapsicología, el efecto ondulante de los fenómenos de efectos físicos. Hay un efecto ondulante. ¿Y esto por qué? No lo sabemos, Fernando. Lo he dicho antes, lo más honrado cuando no se sabe es decir que no se sabe. ¿Por qué? No lo sé. Claro, porque tendré años para investigarlo y para llegar a alguna conclusión. No lo sé, pero el caso, Fernando, es que ocurre así. A mí se me ocurre, Santiago, dos posibilidades. Es decir, por un lado, que se manifieste lo que sea. Sí, la causa paranormal. La causa paranormal de una forma aleatoria. Pero es que sigue un ciclo. Y ahí va. Y por otro lado, que siga una especie de parámetro, ¿no? Sí, sí, es que sigue un ciclo. Esto es lo interesante. La pregunta es la que tú has hecho. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué durante 2, 3 minutos, 4 hay fenómenos en diferentes lugares del edificio? Si estamos en la tercera, habitualmente no suele ser, aunque alguna vez ha ocurrido, en mis 2 visitas al menos, al lugar. Pablo Moreira me ha contado muchas cosas. Le escucharemos más tarde muchas más cosas. Aparte de ocurrir donde está el grupo, la tercera planta es clave, tercera y quinta planta son claves, suele ocurrir en plantas donde no está el grupo de investigación. Si estás en la tercera ocurre, se escucha en la cuarta o en la segunda. Si estás en la quinta, se escucha en la cuarta. Es decir, hay un efecto primero de huida por parte de la causa, como decíamos antes, y por otra parte un efecto ondulante. Se producen los fenómenos, hay como una, que en parapsicología se llama psicorragia, un desencadenamiento de fenómenos prácticamente imparables, de puertas que empiezan a cerrarse, a abrirse, y después de eso, golpes violentísimos, fenómenos de diferente índole, de efectos físicos, y después de eso, es como si se hiciera la quietud, y de repente, todo queda en calma y en paz. Es curioso. Yo le pregunté a Silvia que qué había en ese lugar. Me dijo que, en su opinión, eran principalmente personas que habían fallecido en ese lugar. Pero claro, hablamos de una opinión, lógicamente, muy subjetiva, puesto que se basa en una percepción extrasensorial. Sí. Dentro de un campo como es la clarividencia. En este caso, clarividencia dentro de un contexto espiritista o espírita. Pero no deja de ser interesante. Lo dejamos ahí como una hipótesis, pero de ella decía que los fenómenos, y escucharemos algunas psicofonías que realmente hacen alusión a posiblemente, Fernando, contenidos de alguien que estuvo en ese lugar. Son impactantes los contenidos que vamos a escuchar. Y claro, sí, claro, son. y bastante claros. Y ella me decía que son personas, Fernando, tú los has escuchado, hemos trabajado mucho, de verdad, mucho, en sobre todo en las psicofonías, escuchando una y otra vez todas las grabaciones que se hicieron. Y luego, por supuesto, pasarlas al ordenador y trabajarlas, filtrarlas. Por tu parte, un trabajo, Fernando, te felicito, encomiable. Los oyentes te lo agradecerán muchísimo porque son interesantísimas. Es como si se manifestaran personas que han vivido en ese lugar. Sí, sí, sí. Que han sufrido, que han incluso que han llegado a morir en ese lugar. Es tremendo. Lo damos como hipótesis, ni mucho menos como tesis, ni como una afirmación. Esto nunca. Pero lo que sí me decía, y aquí voy y termino, es que los fenómenos que se producen en ese lugar están provocados por personas. Ahora mismo, según la hipótesis espiritista, los espíritus de personas que han quedado en ese lugar porque han muerto en ese lugar, han vivido durante muchos años enfermos en ese lugar y ahora se manifiestan cuando alguien acude al edificio. Es apasionante. Claro, pero lo más importante es que cada oyente se vaya poco a poco, según escucha el programa, haciendo su composición del lugar. Vamos a dar paso a la siguiente grabación dentro del edificio, que no tiene desperdicio. En este punto, Santiago, surgen dos posibilidades. Dando por bueno que estas manifestaciones sean de personas que han vivido allí, o que han sufrido allí, o han muerto allí, surgen dos posibilidades. Una, se han quedado de alguna manera vinculados al lugar, o dos, aparecen en el lugar para que se les reconozca. Fernando, como siempre, tus apuntes son de una calidad, de verdad. No es porque sea nuestro programa, ni porque seas mi hermano. Acabas de apuntar dos posibilidades que son, de verdad, de auténtico filósofo de lo paranormal. Es interesantísimo. Ya me gustaría lo que vas a decir. No, te lo digo de verdad, te lo digo sinceramente, sin ningún tipo, aunque estemos ante los micrófonos, sin ningún tipo, Fernando, de ánimo de adularte, ni de peloteo por ser hermano, ni programa de los dos, no. Lo que acabas de decir es de una profundidad que nos llevaría bastante tiempo analizarlo. Es decir, has dicho, son personas que han muerto en ese lugar y que, por lo tanto, has dicho... Sí, por un lado, que hayan quedado vinculadas al lugar. Vinculadas a ese lugar. Vamos a hacer un alto ahí. ¿Puede ser? Puede ser, porque nos encontramos con casos en la parapsicología, en la historia de la parapsicología, donde, en efecto, nos encontramos con apariciones, con fenómenos que hacen concluir o pensar que esas personas que han muerto en ese lugar, que han vivido, que han sufrido y que han muerto en ese lugar, de alguna forma se han quedado vinculadas a ese lugar. Voluntariamente. Voluntariamente. Claro, voluntariamente. Yo me niego a pensar, y lo he respondido en una entrevista, bueno, son dos entrevistas, no voy a revelar más, que me han hecho en diciembre, próximamente, una antes de diciembre, la otra en diciembre, a través de revistas digitales en internet, lo anunciaremos. Me resisto a pensar. No está dentro de mi sistema filosófico, de mi filosofía de la parapsicología, siguiendo la línea de don Germán, y si es posible desarrollarla todavía aún más, ya que él no tuvo más tiempo para hacerlo, puesto que falleció. Me resisto a pensar que una persona que ha muerto entre sufrimientos, agonías y de una forma dramática se quede por esa razón vinculado a un lugar. No, ni muchísimo menos. El que se queda vinculado a un lugar, y lo explico en una de las entrevistas, es por principalmente por dos razones. Una, porque su muerte ha sido repentina y decide, independientemente de que sea repentina, porque una muerte puede ser repentina, la persona entra, sería muy largo explicarlo, este tema de otro programa, la persona entra en un estado de confusión, pero al final sus seres queridos ya fallecidos le ayudan en esta hipótesis espiritista o espiritualista a viajar hacia esa otra dimensión y a guiarle por esa otra dimensión, pero sí hay personas que voluntariamente mueren y no se quieren marchar. Esto es lo que nos dicen las comunicaciones que se llevan recibiendo durante décadas. Hay personas que no quieren abandonar el mundo material y que se quedan aquí, en su casa, en el lugar donde han fallecido, etcétera. Bueno, es que de la forma voluntaria, de, de la otra forma, Santiago, sería injustísimo. Sería muy injusto, no sería yo justo. Creo. Claro, porque después de estar sufriendo, padeciendo, te mueres y porque sí, te quedas atrapado en un lugar y encima en el lugar en el que has muerto. Ni mucho menos. Yo mucho creo menos. Que no sería justo. Ni mucho menos. Puesto, por lo tanto, resumiendo, la vinculación a un lugar, que es el punto central en este caso como causa o posible causa de los fenómenos, viene dado, tú apuntabas dos, magnífico, Fernando. Muchas gracias. De verdad, no, magnífico, magnífico. Es que son apuntes interesantísimos. Vinculación a un lugar de una forma voluntaria, la persona que no se quiere marchar de este mundo, que se queda aferrado aquí, a esta dimensión, donde vivió, donde murió, donde estuvo, donde disfrutó, donde era su lugar, donde pasó tantos años. Eso como punto primero. Y decías, como punto segundo, Fernando, la segunda cuestión, también sí. Muy interesante. Sí, sí, la segunda cuestión, que de alguna forma, tomando, reitero, como buena la hipótesis de que sean entidades de personas que han fallecido, pues que se manifiesten en ese lugar para de alguna forma ser reconocibles a los ojos del investigador. Es decir, vengo aquí porque yo fallecí aquí, pero no estoy aquí vinculado. También puede ser. Claro. Puede ser. Es decir, dentro de una conceptuación o de una hipótesis o de un supuesto espiritista, un alma puede estar en otra dimensión, pero no obstante, acudir a esta dimensión física, a la nuestra, a nuestro nivel ontológico, filosóficamente hablando, para remarcar que ha estado viviendo en este lugar y que estuvo presente en ese lugar, lugar donde sufrió y donde murió, como es el caso de un hospital. De verdad, son dos apuntes, de verdad, para enmarcarlos en un cuadro aquí, Fernando, en el estudio, en nuestro estudio, y ponerlo ahí. Fernando, de verdad, no es adularte, y continúa por esa senda, porque lo importante, fíjate, de un periodista, en tu caso, es sacar jugo a un tema. Y no es fácil, y además un tema tan peliagudo y tan difícil. Por lo tanto, ni es ni mucho menos pasión de hermano, ni es pasión de profesional porque sea tu hermano, sino porque son preguntas, y así lo dicen tantos oyentes, te lo quiero decir y lo estoy diciendo aposta, muchos oyentes que nos escriben, tanto a tu blog, fernandovázquez.es, visítenlo por favor, se van a encontrar con cosas interesantísimas que ofrece Fernando ahí, fernandovázquez.es, y también personas que nos escriben, Fernando, a nuestra página web, a másalladelarealidad.com, y dicen simplemente, y aquí vamos a hacer una pausa musical de un minuto apenas, el programa no sería posible si no estuviera Fernando Vázquez y sus preguntas. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Continuamos, seguimos aquí en Más Allá de la Realidad, En este especial dossier investigación, el Hospital de las Puertas. Un hospital abandonado, un hospital del que nadie hasta ahora ha hablado. Un lugar que, como hemos dicho a lo largo del programa, vamos a seguir manteniendo en el anonimato para no entorpecer las investigaciones. Vamos a escuchar un segundo corte de la investigación en el cual escucharemos a Silvia, la paragnosta del grupo, la sensitiva. Habla de lo que percibe al final de un pasillo donde ha habido fenómenos. David, el fotógrafo, también da sus impresiones. El equipo camina por el pasillo y salen a una amplia terraza desde donde divisan un paisaje realmente hermoso. Silvia comenta que la causa se mueve, que de alguna forma juega con ellos. Lo escuchamos. Como es un edificio tan grande, Pablo, ¿en qué planta estamos? En la quinta. En la quinta planta. Silvia está muy callada ahí. ¿Qué pasa, Silvia? Es la misma habitación de siempre. Silvia, ¿qué percibes ahora mismo? Pues una ligera, bastante ligera sensación al final del pasillo a la derecha. En una habitación en la que siempre ha habido bastante fenomenología. David, ¿qué te parece? ¿Qué impresión te causa este escenario? Es que es bastante impresionante esto. Impresiona un poquito. Sí, ¿no? sí. Entonces, ahora mismo, pues, bastante, no sé, la primera vez un poquito tenso. Pero bueno, se puede llevar por ahora. Pero interesante. Muy interesante. Luego, una aventura interesante. Estamos escuchando golpes, Pablo, por ejemplo, ese que acabamos de oír ahora mismo, que procede justamente del lugar donde Silvia nos indicaba, el final del pasillo a la derecha. Son más bien golpes como físicos, como si alguien diera, por ejemplo, ese. Ahí hemos escuchado otro golpe. Esto es lo que en parapsicología serían raps. ¿Qué pasa ahí al final? Es que todos los ruidos proceden de allí, de donde Silvia ha dicho. ¿Vamos para allá? Vale. Vamos para allá. Nos dirigimos a través del pasillo. Un pasillo que, de verdad, el escenario, señores, es realmente un escenario para tener en cuenta desde el punto de vista cinematográfico. Incluso haría las delicias de cualquier director de cine este lugar. Estamos ahora mismo entrando en la estancia donde Silvia, cuidado que me tropiezo con algo y no veo, donde Silvia decía que provenían los golpes y que ella percibía algo. Y estamos aquí en una terraza. Es una vista realmente extraordinaria. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué decía Silvio? Cada vez que nos movemos de un lugar a otro es como si nos esquivase o nos llamara para ir a ese lugar. Sí. No sé concretamente. Sí. ¿Se puede decir de alguna forma que la causa paranormal juega un poco con los investigadores, Silvia? Por supuesto. Sí, ¿no? Siempre. Porque habrá visto que, por lo menos en este lugar, y en otros hay casos también muy similares. Habrá visto los hechos, ¿no? Ahora estamos en un sitio donde provenían los ruidos antes y no hay. Esto es importante señalarlo. Muy buen apunte, Pablo, porque en efecto, mientras estábamos en la parte central de la nave, de la planta, se escuchaba todo aquí, pero ahora que estamos donde se produce, ahora se escucha, acabamos de escuchar en el otro lado. Es curioso. Bastante. Además, se ha repetido siempre que, siempre que hemos podido presenciar algo o creemos que ha podido haber fenómeno de fenomenología paranormal, siempre se han dado esa característica, ¿no? Como nos evitasen, ¿no? Como... Sí. Bueno, señores, pues estamos pasando mucho frío aquí en esta terraza, pero merece la pena. Merece la pena porque la vista es muy bonita. Pues seguimos en esta, y fijaros las estrellas, qué cielo, qué preciosidad. Seguimos en esta, en este deambular nuestro por el hospital. Hasta ahora. Han escuchado, queridos amigos. Silvia percibía algo, Santiago percibía algo al final en una habitación donde dice que siempre percibe algo. Sí. Se escuchan clarísimamente dos golpes. Sí, muy fuertes. Dos golpes que hemos escuchado violentísimos, precisamente procedentes de ese lugar donde Silvia detectó. Tengo que decir que me sorprendió, aunque no es la primera vez que me ha pasado con una sensitiva, paragnosta o medium en el ámbito espiritista. Recuerdo a Silvia ahora mismo, estoy visualizándola perfectamente cuando se encontraba en ese momento sentada en uno de los escalones de las escaleras, en esa planta. Sí. Y estaba como en un estado alterado de conciencia. Como en una especie de trance, a lo mejor. Sí, estaba con los codos apoyados en las rodillas y con las manos en la cabeza, como estoy yo ahora mismo, imitando su postura. Sí. Y es cuando le pregunto, Silvia, ¿qué pasa? Y es que se venían escuchando desde hace unos minutos golpes violentos, muy violentos, del final de ese pasillo. En esa estancia que ella dice en el corte que hemos escuchado, a la derecha, una estancia que existe, de donde procedían los fenómenos. Ella dice que en ese momento se está manifestando la causa, se está manifestando en ese lugar. Hemos escuchado la grabación, esos dos golpes, cuando le pregunto a Pablo Moreira, el director de Mundo Parapsicológico, nuestro querido amigo y compañero. Sí, pero además, Santiago, ¿qué ocurre? Sí. Es curioso, ¿no?, que cuando estás haciendo o vas a hacer alusión o referencia a los golpes que escucháis en el lugar, no se produce uno, sino dos. Sí, dos es seguidos. Como si la causa diera una prueba, ¿no? Exactamente, decir, sí. Hablan de los golpes, pues toma un golpe, y uno, sino dos. Dos seguidos. Que se han escuchado perfectamente. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues haciendo por una parte caso a las percepciones de Silvia, la paragnosta del grupo, la sensitiva, y por otra parte a los efectos físicos que estábamos escuchando y que procedían de ese lugar, es decir, golpes violentos que hemos escuchado y aparte otros que no hemos emitido, que son anteriores, nos dirigimos hacia ese lugar. Y curiosamente, al llegar a esa estancia donde Silvia señalaba que se producían los fenómenos y donde nosotros habíamos escuchado, y ustedes también en la grabación, los golpes violentos, llegamos a ese lugar y desaparecen los fenómenos. Sí, que es cuando le preguntas a ella si la causa está jugando con los investigadores. Ella dice que efectivamente sí. Sí, y así es, lo hemos comentado antes. Es como si, de alguna forma, la causa dijera, entre comillas, no me vais a coger. Es decir, yo me manifiesto donde quiero. Ahora me manifiesto. Estábamos en ese momento, que han escuchado al principio de este corte, en el centro de la planta, de la nave, de esa planta. Llegamos al final del corredor, a esa estancia, y salimos a la terraza. Y es ahí donde yo le pregunto a Silvia que qué es lo que pasa, que si juega la causa con nosotros, y como tú bien dices, nos contesta, me contesta, sí, efectivamente, así es. Sí, así sí, es, sí. En efecto. Entonces, Santiago, ¿qué podemos deducir de todo esto? La causa es inteligente, nos observa, realmente nos ve, sí, sabe lo que vamos a hacer, no lo sabe, ¿Qué conclusiones podemos sacar en este punto del programa? Pues siendo muy breves y muy concisos, la causa paranormal, por supuesto que es inteligente, esto en primer lugar, es inteligente. ¿Qué quiero decir cuando digo que es inteligente? Pues sencillamente, que es una causa que, a diferencia de lo que comentaba al principio, del principio de impregnación ambiental, sí, por el que tantos investigadores, incluso algunos de prestigio, explican o intentan explicar todos los fenómenos, yo apuesto en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos, que la causa es una causa trascendente, ajena al sujeto, ajena a energías residuales, que es una hipótesis que jamás se ha comprobado y que quizás no tenga una sustentación demasiado sólida, pero yo personalmente y humildemente la doy por posible, pero no es el caso. Es decir, Silvia, independientemente de que sea una percepción subjetiva, lógicamente, como toda percepción, la paragnosta del grupo, la sensitiva, dice una y otra vez, en ese estado que les he explicado antes, de estar con las manos en la cabeza, en un estado alterado, ciertamente, de conciencia, Fernando, diciendo que hay algo, decía, hay algo al final del pasillo. Sí. En esa estancia, y estábamos escuchando continuamente golpetazos, unos golpes realmente violentos en esa estancia precisamente. Alguien puede apuntar, y no sin razón, que puede ser la mente, que pudo ser la mente de Silvia. Yo personalmente no lo creo. A través de un proceso de telecinesis, más bien psicocinesis, tampoco, ni telecinesis ni psicocinesis, porque son dos ámbitos, dos fenómenos que tienen perfecta explicación en el sentido de que dentro de una conceptuación parapsicológica, psicocinesis quiere decir o alude a fenómenos que se dan en laboratorio, cuando el sujeto pone voluntad de moverlos, como en el caso de Kulakina, de Nina. Y en telecinesis, cuando, por ejemplo, en el caso de conocidísimo de Rosenheim, un archivador de cerca de 100 kilos levitó por toda una habitación. Es decir, yo no creo que en este caso de este edificio Silvia provocase con su mente esos fenómenos. Entre otras cosas, Fernando, porque ya había ocurrido en muchas otras ocasiones, en visitas al lugar. Es decir, esa estancia tiene algo. ¿El qué? No lo sé. Ni lo sabemos. Pero que se estaban produciendo fenómenos de efectos físicos, yo fui testigo y hemos escuchado en la grabación, sí, sí, cómo se escuchan dos golpes muy violentos procedentes de esa grabación. Por lo tanto, Silvia detecta una actividad paranormal en ese lugar, se dan los fenómenos de efectos físicos, acudimos al lugar y el fenómeno desaparece, pero no desaparece por completo, sino que se traslada a otro sitio, a otra planta, a la superior. Sí, se va moviendo. Exactamente. Es decir, que juega con los investigadores. Juega con nosotros, en este caso, y se marcha a otra planta y se empieza a manifestar, como así escuchamos en la grabación también, que se empezó a manifestar en la planta superior, propinando una serie de golpes y golpetazos de cierre de puertas, de golpes en los tabiques, que ya no pertenecían a esa planta donde estábamos, sino a una superior a la que nos encontrábamos. Escuchar, Santiago, queridos oyentes, otro corte de la investigación. Sin desperdicio. Sin desperdicio, desde luego que sí. Un corte en el que escucháis de nuevo golpes, pasos, tú afirmas y estás convencido de que hay gente caminando por las plantas inferiores. No, no, Fernando. Luego lo escuchas. No, arriba, no, Fernando. Sí, dime. No, no, es que te aseguro. Es que no solamente a ti, a todos los oyentes de Más Allá de la Realidad, es que les aseguro que el sonido que se escuchaba en ese momento, cuando estábamos concretamente en el centro de la segunda planta, el sonido que se escuchaba abajo era como si una persona estuviera andando. Ese era el sonido. Lo que yo pensé es que realmente había una persona o varias, y de ahí mi temor, Fernando, porque pensaba, digo, bueno, han venido aquí, cosa prácticamente imposible porque está en medio de unas montañas y es, como he dicho al principio, de muy difícil acceso, que nadie conoce, o casi nadie. Que han venido aquí cuatro satánicos y nos van a hacer el harakiri. Esto es lo que yo pensé. Sinceramente. Sí, sí, en el momento piensas que es alguien... Que es alguien físico que te puede hacer algo. Claro, porque es que el suelo está lleno, lógicamente, con el paso del tiempo, de cascotes. Está lleno de cristales que se han ido rompiendo, que alguna visita de alguna persona que ha ido ya a dibujar grafitis ha hecho, eran los pasos de una persona que estaba andando por la primera planta, inmediatamente abajo, justo debajo de nosotros. Sí, pero llega un momento y ahí me entra a mí y a todo el grupo, nos entró, menos a Pablo Moreira, que es un tipo con nervios de acero, pero de acero además, acero, de verdad. Yo sinceramente sentí temor, digo, aquí ya hemos llegado al final, aquí nos van a hacer cualquier cosa. Y hasta yo no pensé en ese momento en nada paranormal. Pero llega un momento, Santiago, en que... Es que yo le digo, sí, dime. En el que escuchas que están arriba. Sí. Y luego lo vuelves a escuchar abajo, Es que hubo una manifestación durante todo ese tiempo que hemos resumido, lo hemos comprimido porque dura bastante tiempo. Y también golpes. Hay muchos silencios, hemos comprimido golpes. Sí, sí. Arriba, en la planta superior, se escuchan de nuevo los golpetazos, dicho de una forma coloquial, portazos tremendos, y al mismo tiempo, a esto súmenle que en la planta inferior hay alguien caminando que está deambulando por la planta de abajo. Digo, caray, no tenemos salida, no salimos de aquí vivos. Es decir, cuando alguna vez me han preguntado, ¿has pasado miedo en alguna investigación? Digo, ¿cómo miedo? En más de una. Venga, miedo se siente. Pero no miedo por lo paranormal, no, miedo por lo físico. Claro, efectivamente. Porque yo en ese momento pensé, sinceramente, que era alguien físico, Fernando, que había entrado en el edificio y que había dado no sé cómo con el edificio y que venía a hacernos algo. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando bajamos a la planta inferior, registramos el lugar y no había absolutamente nadie? Nadie. Eran pasos humanos. Esto hay que señalarlo. Porque se puede argumentar si podría ser un perro, si podría ser un gato, cualquier tipo de animal. No. Eran pasos humanos. Era un arrastrar de pies. Eran pasos. Esto hay que dejarlo claro, Fernando. Bueno, pues yo creo que, Santiago, lo mejor es... Sí, sí. No, iba a decir que hay, Fernando, momentos de tensión. Yo le digo a Pablo, perdonen porque hay un taco. ¿Mm? Sí. Le digo, no, a Pablo, pero es lógico y normal. Pablo, le digo a Pablo Moreira, le digo, Pablo, abajo hay alguien físico. Y suelto el taco. Sí. Porque es que la evidencia es que era evidentísimo realmente lo que estaba pasando en ese lugar. Yo no digo que vaya por delante. Yo no digo que fuese un espíritu. Lo que sí les puedo asegurar es que no era nadie físico. Ni humano, ni animal. Eso solo puedo asegurar. Registramos el lugar, una vez abajo. Para empezar, como he dicho, no eran pasos de animal. O deambular de un animal, mejor dicho. No, porque... Eran de persona. Entre otras cosas, Santiago, al bajar... ¿Hubierais visto al animal en cuestión? ¿O en algún momento de la investigación? Eso por supuesto, claro. Pero es que para empezar, vuelvo a decir, los pasos que duraron por lo menos 10 minutos, vamos a escuchar ahora un fragmento de lo más importante y de los momentos de tensión, que merece la pena escucharlo porque es un documento interesantísimo, Fernando. Desde luego que sí. Y se siente además el misterio en estado puro, como decimos en la portada de nuestra página web. El misterio, la tensión, ese temor del que hablaba. Ese temor, lo que vive el investigador cuando está detectando algo que no es normal, que está pasando algo, que se ve a oscuras. Imagínense, amigos, es que hay que imaginárselo, Fernando. En medio de montañas, perdidos entre las montañas. No voy a decir de noche, dónde. De no madrugada. Voy a decir dónde. Había cogido el coche, nos habíamos marchado, en fin, lejísimos, una noche fría, allí en medio, hospital abandonado donde había muerto muchísima gente, todo a oscuras, excepto las linternas cuando se encendían, y empiezas a escuchar en la parte, la planta inferior, justamente inferior, los pasos de alguien que está caminando por la planta. Pero vuelvo a decir, de una forma, eran pasos cansinos, cansinos o cansados, como se puede decir de las dos formas, como si se arrastrasen los pies. Te escuchaba perfectamente, todo el grupo estaba de una piedra, totalmente. Nos quedamos todos paralizados. Y Pablo me dice en la grabación que van a escuchar: Santiago, he estado en este hospital mil veces, conozco el lugar, te puedo asegurar que aquí no puede entrar nadie sin linterna. No es nadie físico. ¿Alguien espiritual? ¿Una manifestación paranormal? Posiblemente. Fernando, posiblemente. Desde luego físico no era, ¿eh? Lo dejamos al juicio de los oyentes y merece la pena. Merece la pena escuchar este corte de audio porque se vive el misterio y se refleja perfectamente lo que en esos momentos estábamos viviendo. Pues sin más, Santiago, queridos oyentes, escuchamos ese corte, ese extracto de esa grabación, esos momentos de tensión, de temor, de no saber muy bien qué está ocurriendo. Lo escuchamos. Hemos escuchado un golpe muy, muy fuerte aquí abajo. Qué susto me has dado, Pablo Moreira. Pero más que nada por el sonido, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Son pasos, señores, son pasos y unos golpes tremendos, tremendos, tremendos. Hay violencia, ¿eh? Hay cierta violencia en las manifestaciones. Arriba, es arriba ahora. Es decir, es como si la causa estuviera una vez más jugando con nosotros. Están escuchando de fondo. Supongo que el micrófono captará lo que estamos oyendo. Son golpes secos, David. ¿Cómo te quedas? Pues... supongo que un poco... no, en fin, un poco, no hay palabras. Un poco impactado, ¿no? Sí, sí. No, la verdad es que no tengo palabras. Pablo, hay gente abajo, ¿eh? Sí. Son pasos. Si hay alguien deambulando por abajo. Están deambulando por abajo. Mira, Santiago, me conozco yo ese hospital como si fuese mi casa. Y te digo yo que yo he venido aquí solo, sin linterna, por la noche. Y te aseguro yo que me he metido porrazos en tu contrasuelo, ¿sabes? Y aquí justo, si estuviese alguien abajo, necesitaría la linterna por necesidad, porque se atoyó eso. Señores, hay que tener, en fin, como don Pablo Moreira, nervios de acero, porque les aseguro que, les decía yo antes, en la terraza, que he estado en muchos sitios, algunos de ellos muy emblemáticos, como el Palacio de Linares, donde la fenomenología fue tremenda. Yo estoy pasando cierto temor. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pablo, esto es común. Ha ocurrido más veces con tanta evidencia, con tanta... Y peores. Y peores. Y peores. Y mucho peor, Silvia, dices. Mucho peor. Mucho peor hasta el punto de parecer que la causa te ataque. Físicamente. Ay, qué macho. abajo, por abajo, estaba andando alguien, coño. Sí, sí, es verdad. Estamos bajando, Silvia. Tranquilidad en el grupo, vamos a ver qué es lo que pasa abajo. Estamos en la planta inferior. Hemos bajado y aparentemente no se ve nada físico. La experiencia está siendo intensa. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Momentos de tensión, momentos de cierto temor, de cierto nerviosismo, podríamos decir. Una gran incertidumbre, Fernando. Desde luego que sí. El único realmente, como bien decías, con los nervios prácticamente de acero, era Pablo Moreira, ¿no? Sí, la verdad es que sí, el más templado era Pablo. También porque todo se ha dicho. Conoce el lugar perfectamente, claro, no, lo ha visitado mil veces y está muy acostumbrado a vivir en ese lugar fenómenos muy extraños y sin explicación racional. Eso no me exime para que yo, y que no me falte, Fernando, uh-huh, y que no me falte mi capacidad de asombro. Desde luego que sí. Sí. Hay que escucharlo, es que hay que vivirlo eso en directo. Cuando sabes que no hay nadie en todo el edificio y escuchar perfectamente, estando en absoluto silencio a las tantas de la madrugada, como alguien camina sigilosamente, pero de una forma perfectamente audible por la primera planta. En fin, hay que tener los nervios muy templados y tener, como bien decías, nervios de acero, ¿no? Desde luego. En efecto. Sí. Bueno, Fernando, vamos finalizando la primera hora y ya la segunda hora, si la primera ha sido interesante, no les quiero ni contar la segunda, Fernando. Así es, tenemos más cortes que escuchar, más momentos de la investigación, tenemos varias psicofonías. Y además muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes. Interesantísimas, como diría don Germán. Y alguna de ellas muy claras. Clarísimas, sí, sí. Comenzaremos, como siempre, nuestra segunda hora con Senderos de la Humanidad. No podía faltar una de las secciones favoritas de todos ustedes. Seguiremos desarrollando este dossier especial de investigación, el Hospital de las Puertas. Y también, Santiago, nuestras noticias de ciencia y tecnología. En efecto, un programa en definitiva, queridos amigos, muy cargado. Después les envié a todos ustedes un saludo desde ese hospital, pero lo aprovecho ahora, aprovecho el momento, un saludo muy cordial para todos ustedes, para todos vosotros los más jóvenes que estáis ahí, escuchando el podcast de Más Allá de la Realidad. Gracias por escucharnos, Fernando, sin vanagloria, prácticamente de una forma diaria, en el top 100 de los más descargados en audio. Así es. En iTunes. Y damos las gracias a todos ustedes porque son los responsables de que estemos ahí, a pesar de no estar en antena, en la radio, en ninguna emisora de radio. De momento, Fernando. De momento. Seguimos siendo uno de los programas de misterio más escuchados en los primeros puestos. Hoy, precisamente, Fernando, estábamos en el primer puesto de nuestras categorías. Y eso es, en definitiva, gracias a todos ustedes y también, Fernando, yo creo que fruto del cariño, del entusiasmo que le ponemos pues a nuestro trabajo, que es estar aquí con todos nuestros oyentes, que son muchísimos en España y en todo el mundo. Así es. Y hacer el programa cada 7 días, cada semana, cada 10 días, estar aquí en el podcast de Más Allá de la Realidad. Queridos amigos, no se marchen, y en nuestra segunda hora continuamos aquí con más misterios, esa investigación, psicofonías, todo aquí en Más Allá de la Realidad. Hasta ahora. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.